Todavía está fresca en la memoria social aquellas imágenes de hace 10 años cuando la policía reprimió a las madres en la plaza mientras participaban de la protesta social que se daba en esas horas. Es por esa resistencia y por su destacada labor en 35 años de lucha en defensa de los derechos humanos y la construcción social que un amplio sector de la sociedad le entregó un reconocimiento ayer a las madres en el Congreso. Fue impulsada por el diputado kirchnerista Edgardo de Petri. La iniciativa también fue acompañada por organizaciones sociales, sindicales y políticas. Estuvieron presentes en el acto el vicepresidente de la Nación, Amado Vudú, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y el titular de un sector de la CTA, Hugo Yasky, entre otros. Por las madres participaron la presidenta de la asociación, Eve de Bonafini, y la madre Juana de Pargamen. Tras recibir el reconocimiento, Eve agradeció y dijo que los que quieren a Néstor y a Cristina también tienen que hacer algo. Estoy sumamente feliz de que el mundo sepa que esto no lo hicimos solas, ni una sola mujer, ni dos, ni tres, ni diez. Que decidimos un día poner nuestros cuerpos y decir qué queríamos hacer. Caminar como forma única de presencia en una plaza, para que el mundo supiera que algo pasaba, que algo estaba pasando. Y todos, todos los que quieran a Néstor y a Cristina tienen que ponerse a hacer algo. Es mentira que no se puede. También tuvo palabras en el acto para las madres el vicepresidente de la Nación, Amado Vudú, quien esto decía. Eve, que cada vez que te escuchamos comprendemos un poco más, entendemos un poco más y sobre todo podemos soñar juntos un poco más, porque sabemos que la realidad de hoy es los sueños de ayer y que seguimos soñando juntos y que con esos sueños la Argentina del 2015 no va a tener nada que ver con la Argentina del 2011, como esta Argentina no tiene nada que ver con la del 10 años atrás. Tras el acto dentro del Congreso, fuera del Parlamento, un festival de músicos y actores en el que estuvieron, entre otros, Teresa Parodi y Liliana Herrero, cerró la jornada. Reportó para el informativo Farco, Bruno Rossi, La Voz de las Madres.